Nos vamos ahora con la entrevista porque la secretaria general adjunta de ATE a nivel nacional, Mercedes Cabezas, se encuentra en Ginebra, en Suiza, participando de la centésima decimotercera Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, donde presentó un informe sobre la situación del Estado Nacional. Así que tenemos la posibilidad de comunicarnos telefónicamente con ella para que nos cuente al respecto. Mercedes, buenos días. ¿Cómo estás? Juan Ignacio Guarino te saluda desde Bahía Blanca y desde Argentina. Así que primero va el abrazo, el cariño y el respeto por esa reconstrucción que están haciendo en la ciudad. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Sí, la verdad, una situación súper traumática la que hemos atravesado y se agradece siempre, ¿no?, la solidaridad de todo el pueblo argentino y de los trabajadores organizados en sindicatos específicamente también. Sí, la verdad que tuve la oportunidad ahí, a la situación, muy, muy cerquita de lo que pasó. Abrazando también a mis compañeros y compañeras de ATE y bueno, todo lo que podamos hacer quedaba chico, Sí. porque la catástrofe había sido enorme y además desnudaba una serie de situaciones de falta de contención. Pero yendo al tema que nos ocupa y que pregunté y que comentaste en la previa, Sí. sí estamos en Ginebra y estamos en la decimotercera conferencia Sí. internacional de la OIT en torno al trabajo, y una de las temáticas que viene desde hace años llevándose adelante en la discusión de la Organización Internacional del Trabajo es cómo transicionamos del trabajo informal o formal para que los trabajadores y trabajadoras tengan más derechos alrededor del mundo. Nuestro planteo acá tiene que ver con que es muy difícil pensar la transición al trabajo formal y la promoción de esa transición de gobiernos que cuando son empleadores están altos índices de precarización laboral y Así de es. informalidad. En términos concretos, no solo en el Estado argentino, sino en diferentes en varios de los estados de los países miembros de la OIT, lo que vemos es un alto grado de informalidad en los estados. Te quería consultar, Mercedes, esta no es una situación específica de Argentina, ni siquiera de países de la región, sino que se comprueba en otros países del mundo. No, y además no es una situación específica de Argentina, de este año ni de este No, gobierno. Es claro. una situación de arrastre que en realidad está muy emparentada con los organismos de crédito multinacionales, como el FMI, por ejemplo, pero con tantos otros, que condicionan las políticas públicas de los países miembros de la OIT. Y entonces, bueno, es una situación que hay que alertar, porque justamente lo que nosotros llamamos trabajo en la Nacional del Trabajo es trabajo decente, y si queremos alcanzar ese trabajo decente, no solo tenemos que propiciar que los gobiernos no sostengan la informalidad laboral, sino que además tenemos que poder propiciar que no se acomoden las leyes a legalizar la precarización laboral en los estados, que es más o menos lo que pasó con la ley de bases y lo que intenta hacer la reforma laboral. Tanto, también lo que estamos pidiendo es que efectivamente lleve un control a OIT estadístico de los retrocesos y avances de justamente los lugares específicos en los cuales se retrocede en materia de legislación. Parece que esto es importante, Sí. que a la Argentina le pega de lleno por la orientación que está tomando política, valga la redundancia, la política pública. Sí. Coincidimos con esto, con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con quien pudimos juntarnos a charlar un rato en el día de hoy, que también está en Ginebra en la conferencia de la Organización Internacional. Ustedes saben que, por ejemplo, Walter Correa es de Sí. extracción sindical. Yo siempre digo que los gobiernos tienen que tener más sabor y más aroma que clase trabajadora, Sí, ¿no? claro. Y por lo menos para tener legislaciones que permitan y sostener políticas públicas que permitan abrazar a la en la Argentina y en el mundo. Bueno, la provincia de Buenos Aires es un ejemplo de que algunas de esas cosas se pueden implementar. Bueno, y avanzamos en una mirada común respecto a esto, ¿no? De cómo pensamos la transición a las políticas públicas de 2030. Fundamentalmente, reducimos los grados de informalidad en países de América Latina, en principio, y el resto del globo posteriormente. Pero lo cierto es que los gobiernos de América Latina tienen la característica de tener altos grados de informalidad, algunos de África también. Bueno, hay ahí algunas particularidades que creo que compartimos, fundamentalmente los países del sur global, sí. Y que podemos poner en sobre cómo podemos trabajar en conjunto de forma tal que los endeudamientos recurrentes de las naciones que tienen altos niveles de desigualdad, bueno, no nos lleven a condicionar la política pública y a sostener esta informalidad del trabajo, porque la informalidad del trabajo lleva a menor productividad, sí, pero además a menor cantidad, a menor posibilidad de derechos de la clase trabajadora. Sí. Y justamente eso es lo que venimos a defender. Sí, no, y aparte, si hablamos, ¿no?, de un Estado eficiente, que es lo que, digamos, todo el arco político pide, salvo quizá el sector más duro de La Libertad Avanza, tenemos que hablar de trabajadores estatales bien pagos y que en buenas condiciones de trabajo. Ahora, la pregunta es cómo se puede apuntalar la formalidad laboral en el Estado, habida cuenta de que es un problema recurrente la informalidad, y también, justamente en el plano estatal, habiendo pasado incluso gobiernos nacionales y populares que no han podido eliminarla. Mira, lo primero que hay que hacer es entender que como hago el hacia trabajadores pero con menos derechos. La formalidad laboral nosotros la peleamos porque queremos trabajadores con derechos. Sí. Entonces, la pregunta es, cuando vos inscribís a un trabajador en términos formales a una empresa, ¿qué derechos adquiere? Me parece que por ahí hay que ir. Pero la realidad es que fundamentalmente lo que hay que abandonar es un modelo concentrador de la riqueza. Y hay capitalismos que no concentran la riqueza en pocas manos, como lo está haciendo la Argentina de forma brutal. Y que han entendido que la teoría del derrame no funciona en ninguna de las naciones del mundo, ni siquiera en las más avanzadas, entonces no tendría por qué funcionar en la Argentina. Milei está tratando de implementar una receta muy vieja, de una mirada macroeconómica general y global, que también está muy vieja, sí, y que ya fue probada por naciones de las economías más estables, y que no ha funcionado. Entonces, si en las economías estables no funciona, es difícil pensar que en las economías con inestabilidad institucional como la Argentina, sí, pueda llegar a funcionar un modelo de tales características. Pero por el otro lado, te voy a decir otra cosa. A ver. En los organismos internacionales se habla de trabajo decente, y esto es trabajo bien pago. Bueno, sí, en la Argentina cada vez crece más el índice de plurimpleo y la cantidad de horas que trabajan los trabajadores y trabajadoras en, sí, distintos trabajos para poder llegar a un salario digno, que es lo que en la OIT se habla de salario vital, un salario que permita la vitalidad, sí, o la vida digna de trabajadores y trabajadoras. Bueno, hoy en la Argentina eso no existe, porque incluso los trabajadores formales tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza. Así es. Entonces me parece que hay que prestarle especial atención a esto, porque la economía no va a salir de la crisis con trabajadores empobreciendo a gran parte de la sociedad, no controlando el dinero que sale y la fuga de capitales, y además concentrando la riqueza. Eso es una fórmula que no funciona. Seguro, seguro. Me parece que sería muy bueno que Milei visitara países que han funcionado en su economía y que efectivamente tratara de aplicar las normas más amigables de esos países, ¿no? Porque si no, aprende de las cosas que no funcionaron. Sí, sí, de todos modos, lo que yo creo es que la conversa tampoco es cierto, en el sentido de que en los momentos en el que nuestro país ha tenido un modelo productivo, inclusivo, de generación de puestos de trabajo con alto valor agregado, todavía ha persistido cierto nivel de informalidad muy importante en el sector privado, pero también en el público, y recuerdo y he tenido, digamos, la posibilidad de conocer de primera mano personas que trabajaban en el Estado Nacional en 2010, 2011, 2012, y que estaban con contratos de universidades tercerizados. Digo, hace falta algo, bueno, más, por ¿no? Eso, digo, digamos, por eso es necesario, digo, una senda, mirá, de inclusión y de crecimiento. Yo digo siempre lo mismo. Sí. A la legislación argentina y a cualquier legislación del mundo le hace falta voluntad política, si no es un papel pintado la legislación. Sí. Por lo tanto, si le hace falta voluntad política, lo que nosotros decíamos al término de incluso el gobierno de Alberto, pero lo decíamos al término de cualquier gobierno que parecía más peronista o que en nombre del peronismo ganaba las elecciones, sí, para no ponerle si era peronista o no era peronista, porque entramos en una discusión que realmente no va, seguro, a terminar en ningún lado. Seguro. Lo que nosotros le decíamos es, bueno, hay que pensar un recurso de excepción para aquellos trabajadores y trabajadoras que hace más de 10 años que son parte de la planta del Estado y que tendrán que ser trabajadores de planta permanente porque cumplen tareas habituales y permanentes en el Estado, que es lo que dice la ley. La ley plantea que solamente el Estado puede contratar personas para hacer tareas no habituales y no permanentes. Ahora, si una persona hace más de 10 años está haciendo la misma tarea al lado de alguien que es de planta permanente y hace la misma tarea, claramente lo que está haciendo el Estado es un fraude laboral. Seguro. Y en función de ese fraude laboral, lo que hay que hacer es generar un recurso de excepción, que puede ser un decreto o lo que se te ocurra, que permita pasar a planta permanente a los trabajadores que hace más de 10 años cumplen funciones en el Estado. O sea, lo planteamos de distintas maneras posibles y ninguno de todos los gobiernos desde los 90 para acá quiso llevar adelante ese recurso de excepción. O sea, no estamos diciendo que el gobierno de Milei específicamente es el que generó la precarización laboral, porque eso es mentira. Claro. La precarización laboral existe incluso desde los años 90. En los años 90 explota con mayor vehemencia porque aparece fundamentalmente el FMI, que condiciona la política pública argentina, y ya sabemos cómo terminó la historia. Bueno, ahora, desde los 90 para acá hubo distintos gobiernos, ninguno la resolvió. Claro. Entonces, me parece que es algo que hay que mirar, que hay que prestarle atención, que la generación de empleo formal depende de que demos el ejemplo, de que dé el ejemplo el gobierno, en principio, no alcanza con las voluntades, y además, me parece que no es solamente una cuestión de voluntad política. La estabilidad del empleo público nace por dos cuestiones. Primero, para que los trabajadores y trabajadoras no se conviertan en un botín de guerra de los gobiernos de turno. Y segundo, porque los países serios del mundo tienen políticas a largo plazo. Claro. Y no hay forma de implementar políticas a largo plazo sin trabajadores y trabajadoras que lo materialicen eso. Sí, yo sé que hoy culturalmente en la Argentina hay un pensamiento no del todo benevolente hacia el trabajo o hacia el empleo público. Ahora, yo te puedo decir que los trabajadores y las trabajadoras del Estado somos quienes todos los días sostenemos al Estado, muchas veces poniendo plata de nuestro bolsillo, con salarios de pobreza, sin que nos paguen los viáticos hasta 2 o 3 meses después, sí, y pudiendo sostener la política pública incluso cuando los recursos no son los que debieran ser. Es cierto. Digamos, del aplauso en el balcón hasta hoy pasaron pocos años, 5 te diría, de la pandemia hasta ahora, desde que se declaró la pandemia hasta ahora. En ese momento éramos el gran Estado que sosteníamos el globo terráqueo, digamos, porque no era solamente en Argentina, sosteniendo que la gente pudiera generar una subsistencia a partir del Estado para poder seguir sobreviviendo como humanidad. Sí. Hoy somos la escoria. Sí, es cierto. Bueno. Me parece que el tiempo fue muy corto y el recorrido que plantea la sociedad es muy largo. Me parece que llega el momento de que nos hagamos cargo de la batalla cultural, demos el debate público, y en tal caso, si hay que mejorar las capacidades del Estado, que puede ser que haya que mejorarlas, bueno, las intentemos mejorar todos juntos. Pero no destruyendo el Estado, sino reconociendo que incluso en los momentos en los que más tecnología se utilizó en el Estado, porque es cierto que el mundo del trabajo ha cambiado, se utilizó en función de llegar más rápido y más certeramente a la gente que no accedía al Estado. Claro. En la Argentina no hay ninguna estadística de accesibilidad al Estado. ¿Vos sabés por qué es eso? Porque hay una gran porción de la sociedad que no puede acceder al Estado. Claro. Hay un 37% de la población argentina que ni siquiera tiene conectividad. Del territorio nacional hay un 37% del territorio que no tiene conectividad en la Argentina. Claro, imagínate que no puede, ¿cuál es la accesibilidad al Estado que puede llegar a tener? Bueno, nosotros lo vemos aquí en el interior de la provincia, cuando muchos pueblos están cada vez más desconectados del ámbito nacional con el cierre de reparticiones nacionales, de ANSES, de PAMI, etcétera, claro. Bueno, pero ¿cuál fue el último plan de política pública que funcionó más y mejor en la sociedad argentina en los últimos 20 años? Los planes de documentación. ¿Y eso sabés por qué era? Porque había una camionetita que decía, haga su DNI, que se metía en los barrios populares y documentaba a la gente. Sí. El Estado iba a buscar a la gente. No esperaba que la gente venga. Entonces me parece que hay que abrir los ojos, hay que mirar la sociedad que tenemos, y en función de eso mejorar las capacidades del Estado, pero no eliminándolo. Haciéndolo lo suficientemente fuerte para meterse en los barrios populares y llevar el Estado donde la gente lo necesita. Seguro, seguro. Justamente en una ciudad como la que estás vos, Bahía Blanca, donde acabamos de tener una catástrofe natural hace muy poco tiempo. Bueno, me parece que por ahí pasa el juego de la política pública argentina. me parece que estamos muy, muy, muy enfrente de la política pública que Milei plantea. Sí. Pero bueno, lo dijo en su campaña, él quiere volver a una política pública de hace 100 años. Bueno, hace 100 años había una burguesía pequeña y una gran cantidad de pobres. Sí. Eso es lo que está pasando hoy en Argentina. Yo no sé qué votó la gente, pero lo dijo claramente. Más allá de que dijo que no se iba a rodear de la casta, que debe estar rodeada de la casta, lo cierto es que dijo que quería volver 100 años para atrás. Mm. Y efectivamente lo que está haciendo es volver 100 años para atrás cuando el mundo gira hacia adelante. Claro, claro, claro. Bueno, sí, por algo se va de los organismos internacionales. Sí, así es. Porque claramente la ceguera y la sordera es muy alta. Seguro. Y ha pivoteado, ¿no?, sobre prejuicios que hay, en este caso sobre el trabajador estatal, ¿no? Esto de que es ñoqui, de que es vago. Y vos marcaste, ¿no?, otra visión del empleado estatal, que es justamente el de una persona comprometida con su puesto de trabajo, que muchas veces pone plata del bolsillo, que le falta financiamiento y trata de hacer funcionar las cosas, como también, por ejemplo, se ve, ¿no?, en la docencia, con las cooperativas y demás. Ahora, a mí me parece que las dos visiones están, existen, las dos las conocemos, todos conocemos, ¿no?, a ese empleado estatal comprometido, y también conocemos a alguno, ¿no?, que habiendo llegado a ser planta permanente se siente seguro en el cargo, ¿no?, y quizás se cree con una mayor estabilidad que el que está trabajando para un privado. Mi pregunta ahí es, y desde el preconcepto y hasta te diría del prejuicio, si no es necesario algún tipo de modernización de la forma de la relación laboral, ¿no?, que tiene el Estado con sus trabajadores para que sea más competitivo y se perfeccione mejor las capacidades para tener justamente un Estado más eficiente, para que se le dé más hace bien su trabajo, sí, y quizá al que se queda en el camino, se achancha, bueno, pueda ser reemplazado por otra persona que tenga mayor voluntad de servir a su patria y obviamente dentro del marco de un derecho al trabajo decente. Pero yo te la puedo dar vuelta también, sí, y decirte que en términos generales un asalariado, sí, bien pago y estable trabaja mucho mejor y con muchas más ganas que un asalariado mal pago y sin estabilidad laboral. Y en el Estado, lo cierto es que no solo se socavó la estabilidad laboral desde hace muchos años, uh-huh, en el Estado argentino, sino que esos privilegios que decían de ser trabajador público era ser trabajador estable y bien pago. Bueno, hay convenios colectivos nacionales, sí, que cobran con trabajadores que cobran 450 mil pesos. Mm. O sea, dos trabajadores que trabajan dentro de ese convenio colectivo, particularmente los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas, que vos ahí tenés muchos, sí, dos trabajadores que trabajan en el sector del personal civil de las Fuerzas Armadas en la misma familia no hacen que esa familia llegue a la línea de la pobreza. Una locura. Entonces, es muy difícil pensar que las capacidades del Estado pueden mejorar con ese nivel de salarios y con este nivel de precarización laboral. Me parece que lo primero que hay que hacer es mejorar los salarios, avanzar en la estabilidad del empleo público, y ahí sí, si tenés trabajadores que no funcionan con las capacidades del Estado como tendrían que funcionar, con planes de empleo seguro y, sí, con una mirada a largo plazo de lo que es el empleo público y la política pública en la Argentina, bueno, entonces verás la posibilidad de generar los mecanismos que están previstos en la ley de empleo público para hacer un reemplazo de trabajadores. Bien, bien, bien. Porque sí, los mecanismos coincido, están previstos en la ley de empleo público. Lo que pasa es que la ley no se cumple. Claro, claro. Vos podés sumariar a un trabajador, podés sancionar a un trabajador y está previsto el despido con causa. Bien. Como en cualquier ley. Claro. Con características distintas, pero como en cualquier ley. Ahora, lo que no podés pedirle a un trabajador es que ganando 450 mil pesos no intente salir más temprano de su laburo para ir a poder ver si cumple horas en otro lugar para poder llegar a su casa y comer un plato de comida. Seguro. Porque el 15 del mes una persona que en la Argentina cobra 450 mil pesos no tiene plata para comer. Claro. No para pagar un alquiler, para comer no tiene plata. Claro, claro, sí, eso es cierto. Y no, y que no aparezca Milei diciendo que los sueldos aumentaron en dólares porque la leche se sigue comprando en pesos. Claro, sí. Entonces me parece que lo que hay que mirar es el aumento en pesos de las cosas, no en dólares. Sí, sí, incluso porque si para lo, el resto si lo del vemos mundo, en Argentina dólares, sigue estando cara. Claro, incluso si lo vemos en dólares, lo que ha volado son los precios en dólares de los productos de consumo masivo, ¿no? Por eso se ve esa caída del consumo tan, tan marcada. Bueno, y a todo esto. Hoy Argentina es uno de los países más caros de Latinoamérica. Sí. Sí, efectivamente es así. Y a todo esto, ¿no? Le tenemos que sumar a todo este combo este intento, ¿no? De eliminar el derecho a huelga, que afortunadamente fue suspendido por un fallo de la justicia. ¿Qué opinión te merece esto, Mercedes, esta intentona del gobierno Bueno, nacional? lo planteé en reiteradas oportunidades. Todas las tareas que son esenciales en el Estado, que el Estado suele ser esencial en muchas de sus tareas, Sí. porque lo público sostiene la vida de la sociedad. Esto es así. Sí. Más allá de lo que digan de lo privado, que por supuesto es complementario a lo público, y lo público es complementario a lo privado, Sí. el sector público sostiene la política pública en general. Y por lo tanto tiene tareas especiales, esenciales permanentes, digamos. No es que la salud, los aeropuertos, te podría nombrar miles de tareas que tienen que dejar una guardia mínima cada vez que hay una movilización, un paro, Sí. un corte o lo que sea, y que lo hacemos regularmente, no es que no lo hacemos. De hecho, mi sector de trabajo, que es el SENACE, es un sector esencial, no porque lo haya dicho Milei, sino porque hace años que es un sector Claro. esencial porque cuida la sanidad de los agroalimentos. Ahora, cuando toda actividad económica comienza a ser esencial en la Argentina, ninguna lo es, Claro. porque la excepcionalidad se convierte en regla. Coincido. Y ahí sí es donde se ataca el derecho a huelga, porque en ninguna actividad de la Argentina podés llevar adelante ninguna medida de acción. Claro. Eso es un ataque al derecho a huelga, no es una sanción de excepcionalidad, que tiene que ver con el sostenimiento de la vida, de la seguridad y la integridad física, que es lo que plantean los organismos internacionales, que tiene que ser la esencialidad. Nosotros nos acogimos a las normas internacionales, no es que Argentina dijo, bueno, esto tiene que ser esencial porque se me ocurre a mí. Claro. Digamos, Argentina está dentro de un marco internacional acogiéndose a las normas internacionales que plantean la excepcionalidad y la esencialidad en algunos casos. No es una isla, digamos. Claro. Si Milei plantea que todo es esencial, que la vida es esencial, digamos, que todas las actividades que uno hace son esencial, en realidad lo que está haciendo muy solapadamente o no tan solapadamente es atacar el derecho a huelga. Y Coincido. eso fue lo que denunciamos como ATE y lo que la Cámara planteó y dio lugar a nuestra medida cautelar. Y suspendiendo como lo hizo en el DNU 7023, digamos, no es que esto ya lo vienen intentando desde hace mucho tiempo, ni bien asumió el gobierno, pero bueno, la justicia viene fallando en consecuencia con el resguardo de la actividad de las organizaciones sindicales del campo popular y fundamentalmente en resguardo de los derechos de los laburantes. Bien, bien. Mercedes, te quiero consultar también. Hoy se cumplen 10 años de la primera movilización con la consigna Ni Una Menos. Para este aniversario decidieron posponerlo para mañana, para confluir solidariamente con las movilizaciones de los jubilados y de otros sectores, ¿no? Que han sido perjudicados por la acción del gobierno de Javier Milei. ¿Qué reflexión tenés, ¿no? Sobre lo andado por este colectivo Ni Una Menos en estos 10 años y también sobre esta confluencia que se está dando de a poquito entre diferentes sectores que son atacados por Javier Milei. Mirá, a propósito del cambio de la marcha, lo primero que te quiero decir Sí. es que lo que queremos las mujeres y las diversidades es que se restablezca una moratoria previsional que permitió que cientos de mujeres se pudieran jubilar. Y lo cierto es que en la Argentina cada vez se pueden jubilar menos porque, así como veníamos hablando de la precarización laboral, que es la contracara, si se quiere, la falta de aportes jubilatorios es la contracara de las jubilaciones de miseria que se viven en la Argentina y de la Sí. posibilidad de jubilarse de miles de trabajadores y trabajadoras que no tienen aportes. Nosotras venimos luchando por el reconocimiento del trabajo de cuidado que hacemos en nuestros hogares, hacia nuestros niños y abuelos, pero fundamentalmente en el trabajo de cuidado que hacemos de la clase trabajadora. Claro. Y no lo hemos logrado en Argentina, desde hace muchos años que venimos peleando por lo mismo. Y sí nos ha reconocido el trabajo de cuidado, la moratoria previsional que permitía que cientos de mujeres después de una vida de trabajo, porque lo que hacen es trabajar, no es que aman a su casa, no son amas de casa, trabajan, la casa la amamos todos y todas, pudieran jubilarse con una jubilación que les permitiera por lo menos gozar de un salario. Esa moratoria se terminó y todavía no le encontramos el agujero al mate como sociedad para volver a reinstalarla en las posibilidades de cientos de mujeres que quieren esa jubilación y que no tienen los aportes al día. Pero además quiero decirte que nosotros no queremos que no nos alcanza, no es que no queremos, no nos alcanza con legislaciones amigables o con que permanentemente los medios hablen de femicidios, que logramos que por suerte dijeran que eran femicidios y no crímenes pasionales. Sí. Nosotros lo que queremos es que no nos maten más. Claro. Lo que queremos es que no nos sigan matando por ser mujeres. Lo que queremos es que desaparezcan la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Lo que queremos es prevenir situaciones de violencia en el mundo del hogar y fundamentalmente propiciarle a las mujeres la posibilidad de irse de sus hogares con la cobrando un subsidio que les permita subsistir hasta que pueden hacer su vida fuera de sus hogares cuando tienen situaciones de violencia. No queremos que cuando vamos a hacer una denuncia nos pregunten, ¿y vos qué hiciste? Lo que queremos es una transformación social, cultural, ideológica, política y hasta paradigmática, que nos permita vivir mejor y que nos permita nivelar la sociedad en la que vivimos. Pavada de cosa, porque no es para nada fácil, pero venimos trabajando en ese sentido hace muchos años, no hace 10, te diría hace mucho más, como campo popular. Sí. Y creo que eso, ese hito a los 10 años, que fue ese gran grito de Ni Una Menos, fue un grito de cansancio de nuestros movimientos feministas, que sigue hoy levantando la voz porque la violencia es cada vez más cruda ante este gobierno. Porque el hambre es violencia, porque el endeudamiento de las mujeres es violencia, porque la precarización que viven las mujeres, que es mucho más alta el índice de mujeres que el de hombres, uh-huh, es violento, que la informalidad en las mujeres es cada vez más alta y es violenta, sí, sobre todo en las mujeres jóvenes. El 70% de las mujeres jóvenes tienen trabajos informales. Una locura. Y la realidad es que lo que queremos es que finalmente la sociedad nos acompañe. Nos acompañe en este reclamo en términos generales, pero además nos acompañe en una transformación que nos permita construir una sociedad de iguales. Eso no es fácil, ni se hace de un día para el otro, pero de a poco vamos dando pequeños pasos que esperamos que no retrocedan con gobiernos como este, que ponen la crueldad cada vez más de relieve y utilizan los canales institucionales para fomentarla. Así es, así es. Mercedes, muchísimas gracias por esta comunicación, un gusto conversar con vos. Estuvo un poco complicada la llamada al principio, pero afortunadamente luego te pudimos escuchar bien, porque es muy interesante lo que tenés para decir de informalidad. Digamos, desmitificar muchos de los prejuicios que hay en relación a los trabajadores estatales y por supuesto también todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer. Y este grito que es el Ni Una Menos, que hoy nos sumamos a 10 años de la primera movilización, pero es algo que hay que recordar a diario, ¿verdad? Sí, yo creo que en el seno de la sociedad, o por lo menos necesitamos pensar un nuevo contrato social que nos permita haber dado los debates que teníamos que dar en el seno de la sociedad para que queden saldados. Esto es desmistificar cualquier mirada que haya sobre cualquier cosa y empezar a dar un debate franco, diciéndonos lo que nos tenemos que decir. Basta de miedos con los debates. No hay nada mejor que pensar en liderazgos colectivos, en espacios que nos incluyan, que demos el debate que tenemos que dar, que vayamos a buscar a la gente que no está organizada, porque es el gran conglomerado nacional que no está organizado. Las organizaciones somos una porción pequeña de la sociedad. Sí. Me parece que hay que mirarla como es. Y quedemos el debate, porque nadie es parte de un proyecto nacional en el cual no se siente parte. Y para sentirte parte tenés que ser parte. Se es parte discutiendo, debatiendo y construyendo nuevas síntesis. Me parece que la Argentina necesita mucho eso. Coincido, Mercedes. Muchísimas gracias por esta comunicación, te mando un fuerte abrazo. No, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme. Y seguramente a mi vuelta nos vamos a ver nuevamente en las calles, ahí en Bahía Blanca y en Buenos Aires. Un abrazo. Que así sea, un fuerte abrazo. Conversamos con la secretaria general adjunta de ATE a nivel nacional, Mercedes Cabezas, que se encontraba justamente en Suiza, en Ginebra, en la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo.